procesión del martirio empresarial del Santísimo Cuidado, contra el calvario del trabajo del hogar. Saldremos desde Gladys Enea en Eguía el 14 de abril, jueves santo, a las 12 del mediodía. ¡Os esperamos! Las devotas de los derechos laborales y humanos estamos de luto. Las misericordiosas esclavas del eterno trabajo del hogar siguen en la servidumbre de las manos de las impías empresas de asistencia domiciliaria. Las devotas iremos recorriendo los diferentes puntos sacrosantos de la explotación de las trabajadoras del hogar para rezar nuestras oraciones a inspección de trabajo y cantar nuestras plegarias por los derechos humanos. Hermanas, os llamamos a esta oración dignificadora para redimir los pecados capitales del empresariado del trabajo del hogar y santificar a los mártires de los cuidados. Hermanas, montemos el cirio. Fuego eterno a la explotación.